ella quiso quedarse. Cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Estoy a punto de llorar por tanto recordar las horas que vivimos. Y estoy forzando al corazón que cumpla con valor lo que nos prometimos. A veces quiero irte a buscar y a punto de llorar, no sé cómo me aguanto. Es tan difícil olvidar cuando hay un corazón que quiso tanto. Es tan difícil olvidar cuando hay un corazón que quiso tanto, tanto. Era un romance tan bonito el de nosotros, que yo no sé cómo pudimos separarlo. No comprendimos la maldad ni la mentira. Por eso ves que no es posible perdonarnos. Estoy a punto de llorar por tanto recordar las horas que vivimos. Y estoy forzando al corazón que cumpla con valor lo que nos prometimos. Estoy a punto de llorar. Cada quien agarró su camino, cada quien escogió su estrella, y la suerte de nuestro amor la jugamos en una botella, porque estaban marcadas las cartas de la baraja aquella. Yo perdí porque siempre los hombres pierden, la botella no se acabó, me emborraché de verte. Yo perdí porque siempre los hombres pierden, ya la bola estaba tirada, la bola negra de mi mala suerte. Yo te dije que fuera sincera, tú dijiste que me adorabas, y te puse a tus pies mi pasión, esperando que no me fallaras. Pero a la hora que vi las barajas, ya las tenías marcadas. Yo perdí